Bueno, soy Alejandra del Partido Obrero. Bueno, hoy estamos acá en la marcha, digamos, que se está realizando acá en Tucumán con motivo del inicio del juicio. Y desde ya, bueno, ha sido una importante movilización acá en Tucumán, pero bueno, la gran movilización tuvo hoy lugar en Buenos Aires a la mañana, que se movilizó a tribunales. Donde digamos participaron digamos las distintas organizaciones que están apoyando digamos la causa de Mariano y a partir de la cual digamos por la movilización popular se posibilitó digamos y realmente se logró que lleguen digamos al banquillo los acusados, los autores intelectuales, digamos la burocracia sindical y en este caso Pedraza y bueno el resto de los acusados de haber estado en la patota digamos que asesinó a Mariano Ferreira e hirió a otros compañeros. ¿Me puede hacer más o menos un resumen o un balance de lo que fue el juicio hoy? Bueno, el juicio hoy, digamos, se leyeron todos los alegatos, digamos, se presentó la causa y, digamos, se rechazó, digamos, los pedidos, digamos, de nulidad que realizó, digamos, la defensa de los acusados. Entonces, en ese sentido, digamos, el juicio sigue su curso y, digamos, demuestra una vez más que los acusados están dispuestos a hacer distintas maniobras que evite, digamos, realmente que sean condenados como se debe. Entonces, bueno, eso es lo importante del juicio de hoy, que no se le dio lugar a ninguno, digamos, de los recursos que presentaron y se ratificó, digamos, la continuidad del juicio. Y en relación a las declaraciones de la presidenta sobre cómo el gobierno kirchnerista posibilitó el juicio. Bueno, la presidenta salió hoy a declarar de que, bueno, que en realidad el aporte, digamos, a la causa fundamental fue el que realizó Néstor con el testigo, digamos, que se presentó en su momento y que fue el que permitió empezar a hacer todas las investigaciones. Entonces, en ese sentido, digamos, el gobierno se quiere atribuir, digamos, la victoria de la movilización popular, digamos, en el marco, digamos, de una causa que está claro que, digamos, que tiene vínculos directos, digamos, con el poder político, porque, digamos, acá al juicio llega Pedraza y llega, digamos, la patota, pero no llegan los empresarios que reciben, digamos, los subsidios, digamos, para la gestión y el mantenimiento de los ferrocarriles y a su vez tampoco, digamos, se avanzó en la investigación, digamos, de el vaciamiento, digamos, del sistema ferroviario que, digamos, necesariamente involucra esta causa porque es contra la cual se estaba luchando, digamos, el sistema de terciarización y todo, digamos, el negociado, digamos, alrededor de los subsidios y a su vez, digamos, siguen en la gestión un montón de personajes que sabemos que están involucrados en la causa, digamos. De hecho, la esposa de Pedraza sigue gestionando uno de las concesionarias, digamos, del ferrocarril, siguen en funciones, digamos, el secretario, digamos, de trabajo, siguen en función la subsecretaria de trabajo, que hasta ahí escuchas, digamos, que demuestran, digamos, que han estado en comunicación directa con Pedraza tratando de armar todo el operativo, digamos, de encubrimiento y de impunidad. Vale, ¿cuántos testigos presentaron desde la querella y qué, o sea, cuánto piensan, cuáles son las expectativas con el juicio este? Mira, digamos, la cantidad de testigos exclusivamente no, digamos, no sé, pero digamos, sé que hay muchos testigos que se lo ha aportado, digamos, desde los propios compañeros que estuvieron ese día, digamos, que fueron testigos, después, digamos, de distintos trabajadores que, digamos, posterior al hecho se animaron a hablar sobre todo el sistema de extorsión, digamos, de regimentación que hay desde los trabajadores ferroviarios, porque, digamos, el sistema bajo el cual, digamos, opera, digamos, toda la patota y toda la burocracia, haciendo entrar gente, digamos, con chavada, y que, digamos, genera todo un sistema de miedo y de temor entre los trabajadores. Bueno, muchos de esos trabajadores se han animado a hablar para, digamos, contar cómo es el sistema ahí, digamos. Y después, bueno, ahí después también funcionarios que han sido, digamos, de la propia UOFE, que fueron despedidos y que también están de testigo. O sea que, bueno, la expectativa obviamente es que se logre, digamos, el castigo, digamos, a todos los acusados, pero, digamos, queremos ir por más porque también consideramos que hay un sector, digamos, que todavía está por fuera, que son todos los empresarios, funcionarios del poder político que, bueno, que ahora en esta causa no están, digamos. Claro. Bueno, muchas gracias.